saludo para todos los amigos de este programa de FM Sierras y bueno, el gusto de estar compartiendo este nuevo miércoles aquí desde San Pedro, desde nuestra radio, desde nuestra planta transmisora. Y hoy especialmente quisiera que con todos ustedes tener un gesto de solidaridad con el pueblo chileno, con un pueblo que se manifiesta en las calles, donde el gobierno de Piñera no ha tenido mejor idea que lanzar al ejército a las calles. Y bueno, hace instantes se registraban hechos nuevamente a través del toque de queda y de los manifestantes. Bueno, hay un niño de 4 años fallecido, hay 17 o 20 personas fallecidas, y además se registran violaciones a mujeres y habría personas secuestradas. Nos retrotraen obviamente a la dictadura militar pinochetista y a la dictadura argentina de los años 70. Nuevamente el pueblo ofrendando con su sangre y a través de la protesta un gobierno insensible y que solamente remarca con sus políticas el beneficio para una clase privilegiada. Vaya para ellos y a través de este humilde programa de radio todas estas consideraciones y nuestro apoyo al pueblo chileno. Hoy tenemos un par de invitadas aquí en nuestros estudios. Hemos hecho un contacto esta mañana y bueno, cambiamos un poco nuestro itinerario de hoy para dedicarnos a una realidad muy cercana, aquí a San Pedro, a Villa Dolores, a Villa Sarmiento, acá dentro del valle tras la sierra. Pero antes quería darles los teléfonos de contacto para que si quieren dejar algún mensajito o alguna idea. El teléfono es 560226-03544, 560226, y si no, lo pueden hacer a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com, o lo pueden hacer a través del blog fmsierrascomechingonesblogspot.com, en el cual también podrán acceder a los diferentes programas, inclusive a este que está saliendo al aire en vivo en el día de la fecha. Bueno, como siempre, los saludos de parte de Pablo en los controles, en la edición de sonido, en la programación, y de parte mía aquí en el micrófono. Mi nombre es Carlos, por si alguno no me conoce. Y hoy, como les decía, tenemos a dos personas. La tenemos a Maricel y la tenemos a Clarisa. Maricel es habitante de la zona de, o sea, ella es originaria, de acuerdo a lo que nos contaba recién, de un lugar que se llama Viña Seca, y en el caso de Maricel es una trabajadora social que durante algún tiempo trabajó en la comuna de Sauce Arriba. Estamos hablando de Sauce Arriba, y queremos a ambas darles las bienvenidas aquí en nuestra radio por primera vez. Y bueno, ofrecerle nuestros micrófonos, nuestra escucha, nuestra oreja, para que podamos saber qué es lo que sucede en este espacio político, cultural, que por ahí algunos ni siquiera sabemos de dónde está. Es un grupo humano realmente importante, nos decía Clarisa y Maricel, que son más de 2.000 personas, la comuna de Sauce Arriba, unas 1.000 personas, Viña Seca, y bueno, y por supuesto con los problemas y las cuestiones que tiene todo grupo humano, todo grupo social, aunque por ahí, hablando previamente fuera de micrófono, nos han dejado un poco preocupados, ¿no? El trabajo de Clarisa como trabajadora social, de algunas cuestiones que tienen que ver con quizás con la juventud, con los problemas que tenemos en todos los espacios sociales hoy por hoy, dada la necesidad de trabajo, la pobreza, la exclusión. Pero vamos a saludarlas a ambas y un poco conocer cómo es Sauce Arriba, cómo es Viña Seca, cuál es la realidad que les toca vivir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por darnos este espacio. Bueno, yo soy Clarisa, acá estoy acompañada por mi compañera Maricel. Nosotros particularmente estamos trabajando hace un año con niños y con jóvenes y con las familias de estos niños y jóvenes. Especialmente hoy nos encontramos programando una actividad para los jóvenes de la Viña Seca, que es nuestra última actividad del año. Esta actividad consiste en una fiesta, en un mural, en conmemoración de los 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue aprobada en la Argentina, haciendo un cambio de la mirada hacia los niños y los jóvenes y proponiendo un montón de cambios de un paradigma distinto en cuanto al trabajo con ellos y sus derechos. Particularmente en la Viña Seca hay un grupo de jóvenes que se juntan solos en las esquinas, específicamente en la esquina del cementerio, los pueden encontrar o los pueden encontrar en la puerta de la iglesia o en la puerta del dispensario. Esos son los espacios en los que se reúnen, son un grupo que están fuera del sistema educativo, la mayoría está descolarizado. La zona es una zona de muchas familias en situación de vulnerabilidad social, con una complejidad que viene siendo de pobreza estructural y histórica. Entonces los jóvenes también se van configurando una cultura juvenil particular de acuerdo a las condiciones en ese contexto. Nosotros queremos invitarlos a sumarse a esta propuesta de muralismo porque sería muy importante para ellos poder darle protagonismo y voz. Ellos tienen muchas cosas para decir y contar, sobre todo porque se sienten excluidos y rechazados por los alrededores. Cuentan también experiencias de no poder acceder al centro de Villa Dolores porque los para la policía o porque realmente la mirada de los otros es muy determinante en el sentido de que, bueno, son los pibes de la Viña Seca son los barderos, los pibes de la Viña Seca son los que están al pedo, está esa mirada del otro que los condiciona y que no les dan oportunidades de demostrar que son mucho más de lo que ellos creen. Y eso ha sido los mensajes. Ellos están queriendo hacer una campaña donde pueden expresar, bueno, esto que les pasa, que no es muy distinto a lo que les pasa a los jóvenes marginados de la ciudad. De no poder ir al centro importante del lugar, que sería Villa Dolores, y de no poder acceder a un montón de derechos, realmente, no poder tener educación o no poder acceder a una vida digna, que tiene que ver también, ahora más profundizado por la situación de crisis, y poder generarle estos espacios o poder pintar un mural en el momento justo, que en noviembre es la conmemoración de estos 30 años de los derechos de los jóvenes, nos parecía importante para ellos, y por eso estamos queriendo sumar a la gente que nos pueda colaborar con ciertos materiales que necesitamos para poder concretarlo. Sí, bien, Clarisa, ¿y qué día sería el mural? Se llevaría a cabo el día 9 y 10 de noviembre, y lo que estamos necesitando son pinturas de colores primarios, también para fondear necesitamos algún color ocre o azul, porque la pared está bastante, bueno, en malas condiciones. También necesitamos lijas, bidones de agua, frutas, porque vamos a tener que, es una jornada bastante extensa, nos va a llevar bastante tiempo, entonces va a haber un desayuno, un almuerzo y una merienda del sábado, y después sí, una merienda para compartir, invitando a los niños y a la comunidad que pueda acercarse a ver el mural que va a ser elaborado por los chicos. También nos van a acompañar artistas plásticos, en este caso de Villa Dolores, Nicolás Cortés, que es un joven de Villa Dolores que nos acompañaría el sábado, Isa Cheli de San Javier, que es otra artista plástica, y Mario Vélez, que se viene de Cruz del Eje, que también es un artista plástico conocido. Bueno, estos tres artistas estarían acompañándonos, solidarizándose con la situación de los chicos. Y bueno, la idea sería esto, poder también en debate en el Valle de Tras la Sierra qué pasa con los jóvenes, cuál es el proyecto de vida de los jóvenes de Tras la Sierra en estos 30 años de la convención. Te quería preguntar, ¿tenés algún número, algún vínculo, algo que, para si alguien nos esté escuchando y se interese, que se pueda vincular con este programa de trabajo? Sí, hay una página en Facebook que se llama Los Pibes de la Viña Seca. Sí. Y un número de teléfono para coordinar posibles donaciones, que sería 03544-534289. Bueno, ahí está, lo repetimos, 534289 es el número, es el día 9 y 10 de noviembre, y bueno, están las solicitudes, el pedido. Luego va a haber un spot que lo vamos a sacar aquí en, te decíamos fuera de micrófono, aquí por nuestra radio y por otras radios de aquí del oeste de Tras la Sierra, y nada, y si, bueno, ustedes también van a poder solicitar en otras emisoras comerciales de Villa Dolores que le pasen pero lo que contás es realmente muy importante. Aclaro, yo no sé si lo dije al principio, que Clarisa es trabajadora social y ha estado trabajando en la comuna de Sauce Arriba durante un año. Bueno, y también tenemos aquí en nuestros estudios a Maricel, que es una habitante de la Viña Seca, y la idea es que nos comenten cuál es el espacio que comprende la comuna de Sauce Arriba, más o menos cuáles son sus límites, cuántas hectáreas tiene, cómo es su gente, cuáles son sus ingresos, dónde radican sus ingresos, si es un lugar agrícola, si hay algún tipo de planteo industrial, si hay alguna actividad, y bueno, y que nos cuente un poco de su gente, nos parece importante. Sabemos que también has trabajado, trabajas en la comuna, y nos parece importante tu visión, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, yo soy de allí, nací allí en Viña Seca. Sauce Arriba comprende... Es grande en realidad, porque comienza aquí frente de Villa Sarmiento, que sería toda la parte de Viña Seca, sigue hacia termina, el norte. Termina el ejido de Villa Sarmiento y automáticamente comienza el de Sauce Arriba. No separa de sur a norte, no separa la calle 9 de Julio. O sea, estaría hacia el lado de la derecha, Viña Seca, Sauce arriba, y a la parte de la izquierda, todo lo que es parte del cementerio de Villa Sarmiento, para que se ubique la gente, claro, sería Villa Sarmiento. Solo nos separa la 9 de julio, que se llamaría la calle, que va derecho a si usted quiere ir, por ejemplo, a la gruta de Altautina. Bueno. Y o sea, la gruta pertenece a Sauce Arriba, ¿no? La parte derecha, sí, todo es Sauce Arriba. Y claro, finaliza en la boca del río. Allá, hasta el, o sea, toda la costa del río, el río de los Sauces, el canal, todo, hasta boca del río. Boca del río. O sea, es impresionante, sí, el espacio. Sí, y sí, bueno, espacio. Y hay gente, sino que uno pasa y medio que los relaciona con Villa, claro, Dolores. O con Villa Sarmiento, no saben ahí diferenciar mucho entre, claro, Villa Sarmiento y Sauce, la parte de Viña. Claro. Es como que siempre están muy unidos. Si uno va por la sociedad rural, cruza el río, estamos en Sauce Arriba. Sauce Arriba. Sí, cruzamos, sí, sí. O pasamos por el puente de Piedra Pintada. También. Toda la parte, la costa norte es Sauce Arriba. Bueno, ¿ves? Sí, sí, sí. ¿Ves que por ahí hace falta que, sí, que nos ubiquemos geográficamente, aun cuando hemos nacido, como en el caso mío, en Villa Dolores, entrar a la sierra, está como invisibilizado, ¿no? Hay una realidad, sí, quizás que esto ha ido creciendo, quizás en los últimos años. Mucho. Sí, y bueno, sí, ya es una comuna y bueno, necesita, quizás por parte de sus propios habitantes, que empiecen a decir, aquí estamos, estos somos. Claro, sí, porque ha crecido, ya le digo, bastante. En los últimos años, como ya San Pedro y Villa Sarmiento es como que ya está muy ya lleno de gente, entonces toda la gente ahora va a comprar o a hacer su casita por el lado de este Sauce. O sea, vos notas... tiene mucho, sí, como que ha crecido demasiado por eso, porque ya para este lado, digamos, ya no tiene mucho espacio. Claro. Entonces toda esa gente va buscando para qué lado, porque o sea que se van sumando, sí, habitantes, decís, sí, vos, sí, hay, sí, toda, sí, una... Antes, sí. Fuera de micrófono decía que también hay gente que viene de Buenos Aires, viene de Córdoba. De Córdoba. Sí, sí. Es de allí donde decía Clary que es... la gente que se ha venido a Viña Seca, están los oriundos de allí y ahora la gente que viene de otro lado, que si bien vienen, como decía Clary, con los mismos problemas, o sea, de problemas de económicos, a lo mejor problemas escapando de una ciudad peligrosa o de algún, pero llega aquí y también se encuentra sin trabajo, sin una economía que no es la que todos desearían, ¿no es cierto? O sea que importamos un poco las problemáticas sociales, ah, sí, y bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, qué bueno tenerte acá, Maricel, y que nos cuentes y empezar a visibilizar esta realidad, de parte nuestra, ya te digo, nos parece genial que se hayan acercado y que nos permitan visibilizar. Y bueno, no, antes que le pases el micrófono a tu compañera, digo, qué bueno sería que nos comentes cuántos habitantes tiene, cuál es la actividad que se realiza, o de qué vive la gente, ¿no? Bien, y ya debe estar llegando a los 2.000 habitantes, o sea, arriba. Y la mayoría son changarines, han quedado muy pocos hornos de ladrillo, que eran en su tiempo, había bastantes, ya han quedado muy pocos. Y un para par la zona de Sauce, para sí. Discúlpame que te interrumpa, para la zona de... Las Tapias, no. De Piedra Pintada eran donde estaban los hornos, ¿puede ser o no? Sí, o más en la parte de Sauce, más la parte centro de Sauce, ahí había más hornos, sí. Cuando se hizo esa canalización a través de una bomba ahí en el espacio llamado La Oreja, que de donde se saca agua para abastecer a un grupo o a una parte, ¿es Sauce Arriba también? Sí. Que eso trajo, sí, muchos dimes, sí, y diretes, dilemas, cuestiones. Sí, que al final... como que la obra se hizo y no se terminó de hacer bien por el tema que hubo mucho problema. Pero ahí, el agua, ¿va de ahí para allá o no? Sí, va, es para todo, era para abastecer una cisterna y la cisterna para abastecer a todos, o sea, arriba Viña Seca y otro barrio que hay que se llama San Expedito. O sea que independientemente de las cuestiones que tienen que ver con el gobierno y la falta de un montón de cosas, evidentemente había una gran necesidad de agua. Sí, la sigue habiendo, sí. Porque al final, o sea, que la obra no compensa las necesidades de la gente. ¿Pero por qué? ¿Porque es poco, no se terminó? ¿Porque es poco el agua? ¿Cuál es el drama? En realidad, sí, la obra todavía no se entregó a la comuna primero. Vamos a aclarar. Pero igual no cumple la función que necesitábamos los habitantes de Viña y de Viña, sobre todo, que es donde hay más problemas de agua. La cantidad hay, pero es tanto el derroche de la parte en sauce arriba que no llega a veces, sobre todo en verano, no llega a Viña Seca el agua. Pero también es un tema de una problemática que tenemos todos los años de que la gente no toma conciencia que más allá hay otro vecino que las derrocha, ya sea en la calle, en una pileta. No hay conciencia del uso del agua. Sí. Y el hecho de tener una huerta y eso, ni hablar, no se puede, supongo, ¿o sí? En Viña no. O sea que están limitados fuertemente por la cuestión agua, hídrica. Sí, pero no es... no es una realidad enorme. Pero es la falta de conciencia del vecino, porque claro, es un derroche que a veces es... la dejan a la manguera suelta, o tienen animales y dejan una manguera donde está el animal... Vos hablas de animales, o sea que hay cría de animales, mayoría tiene un caballo, una vaca, no haya así. O sea, es una economía muy finita, sí, muy... Sí, la mayoría viene a Villa Dolores a trabajar de changas, de claro, sí, albañil, las mujeres hacen trabajos de limpieza, pero no tenemos en Sauce una... ¿Y planes de la provincia para mejorar un poco la problemática social? ¿Reciben alguno? ¿Están gestando alguno? Sí, siempre tenemos mucha ayuda del gobierno. En los últimos tiempos recibimos lo que es de los Vida Digna. Está bien. Sí. No, se han hecho bastantes obras, pero todo en la parte de Sauce, digamos. Se han hecho escuelitos, una escuela, un jardincito, una cancha de fútbol, un salón. Ahora están por cumplir 100 años la escuela Doctor Ricardo Levene. Allí también se está todo refaccionando la escuela. En la primaria también hay otra obra. Una cuestión que seguramente no tiene que ver con la comuna, pero que tiene que ver con la realidad, es que cuando uno va por el camino del cementerio rumbo a Altautina, saliendo ya de la zona urbana, observa cómo la gente deposita basura a la vera del camino, heladeras, trastos viejos, bolsas con porquerías. Digo, hay toda una cuestión ahí que no vamos a creer que es la gente de Sauce Arriba, pero digo, es gente que en un vehículo va y arroja eso como quien... se despoja de siendo que hay vertederos. Bueno, hay todo, es discutible la cuestión de los vertederos, pero por lo menos no se desparraban en la vía pública. ¿Esto sigue siendo una realidad? Y sí, lamentablemente sí. Años anteriores estuvimos trabajando con la Municipalidad de Villa Sarmiento, se hizo toda una limpieza por el camino, pero es como que la gente no toma conciencia de que es un camino muy importante, porque nos lleva ahora a Altautina. Altautina se está formando, está volviendo, digamos, a nacer con esto del curita Brochero. Entonces, sí, no toma conciencia, pero sí se pusieron carteles. Ah, se puso se cartelería. Se puso cartelería, pero no sirvió de nada. Yo supongo que no es gente que vive ahí, debe ser gente que es como salir al campo y arrojar la mugre para que otro, por la nada. Bueno, me parece interesantísimo, como les dije al principio, que se hayan llegado. Vamos a dedicar la otra mitad del del bloque de este, o el último bloque de este programa, para seguir hablando, ¿no?, de la problemática social de los jóvenes y ver este, por supuesto que en un programa de radio no vamos a solucionar los problemas que tiene una comunidad, que son comunes también a los problemas que tiene San Pedro, que tiene Villa Sarmiento, quizás que tiene Villa Dolores, pero qué bueno que empecemos a resaltar y empecemos a ver, ¿no?, y este, y que nos empecemos a respetar fundamentalmente. Así que seguramente Pablo nos tiene, nos va a sorprender con alguna música, seguramente referida a todas estas cuestiones. Y bueno, los invito a disfrutar de un tema musical y luego retomamos un poco para tomar aire y seguir hablando de Viña Seca, de esta comuna en Desahucio Arriba, tan cercana a nosotros, ¿no? Nos separan límites que son prácticamente invisibles porque estamos en un mismo lugar, es muy chiquito, pero sí, observamos por ahí que los derechos no son como deberían ser, ¿no?, para todos por igual, y este tema de los jóvenes nos interesa fundamentalmente para charlarlo mano a mano con Clarisa, la trabajadora social que hoy está en nuestros estudios. Vamos a ver qué nos tiene preparado Pablo. Su samba, la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú, la copa viene de Cuba y aquí tenemos rumba, tarantelas y pasodobles, acordeones y violín, en los pueblos y en los patios, la mujer del piano saltarín, jugué la vespertina y gané la lotería, es el amuleto de la gente, que no te falte nunca en tu bolso su estampita, es la samba del cuarteto, ella es la madre del tunga tunga cordobés. Hoy quiero cantarle, ay pianito querido, sonarás otra vez. La madre baile te lleva por el aire, girando por la ronda, marcándote el compás. Quiero contarte y decirle al mundo entero que el ritmo del aleo no vamos a bailar. La madre baile te lleva por Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Primero tuvo la Leo, después fueron la Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual, como de tetano. Estás escuchando un programa por FM Sierras que lleva el nombre de Una Gotita para la Vista Gorda. A muchos le da un poco de risa, pero en realidad fue hecho con la intención de que sirva para abrir un poco nuestros ojos, algunos ojos bastante que tienen problemas para observar la realidad. No es que nosotros nos creamos que tenemos la gran lupa de la verdad, simplemente intentamos remarcar algunas cuestiones de la vida social de nuestros pueblos que nos preocupa o incluso nos agobia. Y nos parece muy interesante hoy estar acompañando a la trabajadora social que en algún momento ejerció su profesión aquí en la comuna de Sauce Arriba. Y bueno, tras su relato me quedaron muchas cuestiones ahí, ¿no? La falta de visibilidad que tenemos nosotros, los que no vivimos en Sauce Arriba, de esta comuna con importantes necesidades. Y después la realidad de sus jóvenes, ¿no? La falta de trabajo, que no es solamente una cuestión de Sauce Arriba, obviamente, la cuestión que están atravesando miles y miles de jóvenes en este país, que ya muestra signos de devastación en lo laboral, donde cierran fábricas, cierran empleos en las grandes ciudades, y las pequeñas ciudades solo quedan con planes sociales, o lo que queda en las pequeñas comunas o en las intendencias de los aportes que se hacen desde los grandes espacios o de los lugares más ricos, ¿no? Y esto de discriminar a los jóvenes por su condición o por su ropa era algo que parecía privativo de la ciudad de Córdoba, donde hemos hablado en nuestros programas de la marcha de la gorra, por ejemplo, en contra de la posición institucional de la policía hacia los barrios más pobres, estigmatizando a los jóvenes no solo por su condición de pobre, sino inclusive por la forma que se cortan el pelo, por el color de su piel y de su pelo, y también por usar gorra, por cubrirse el rostro o la cabeza, mejor dicho. Y bueno, y hoy escuchamos de Clarisa de que en algún momento los chicos iban a participar de la semana estudiantil y no pudieron llegar porque un grupo policial no les permitió arribar al centro de Villa Dolores. Contanos cómo fue eso. En realidad tendrían que poder contarlo los chicos. Un poco hago de vocera. Ese sería sí. Un ejemplo de lo que les pasa en su vida cotidiana, digamos. Ese fue un ejemplo claro. No solo los paran para ir a la semana estudiantil, sino también cuando quieren ir a comprar algo al centro de Villa Dolores. Igual los chicos lo han contado como súper natural, como ellos, el proceso o el trabajo ha sido tomar conciencia de que ahí hay una vulneración de derechos en cuanto a que ellos puedan acceder al centro, digamos, al acceso de ciertas cosas, ¿no? Que está en el centro de Villa Dolores. Pero también nos ha permitido hablar de no solo que le pasa esto de institucionalmente, de que la policía, por la portación de rostro o la vestimenta o la cara, ¿no? O la gorra, los para, sino a veces cuando solo dicen que son de la Viña Seca, los para. También es una zona que está estigmatizada, que tiene que ver con una configuración que se está dando seguramente histórica de cómo se va digamos, configurando zonas alrededor de una ciudad. Digo, creo que están en un proceso, así como Maricé hoy contaba, bueno, por ahí San Pedro, o no solo San Pedro, Sarmiento, ya está como bastante poblado, entonces la gente empieza a ver dónde, a dónde más puede ubicarse o habitar, si hay sobrepoblación en los otros pueblos. Y entonces se va configurando esta cosa que no es del todo urbana, tampoco es rural-rural, tiene zonas, y justo Viña Seca ya empiezan a estar las casitas un poco más pegadas una a la otra, o sea, ahí también se empieza como esta cuestión de urbanización, pero no es urbano, porque tiene como es una franja o un sector o algunas manzanas. O esta migración interna que hay hacia las sierras de las ciudades, que eso también es como pensar una nueva ruralidad, que algunos autores también hablan de la neoruralidad, que tiene que ver con estas migraciones internas, en búsqueda de una calidad de vida o una mejora de vida, de salirse de la ciudad, vienen hacia las sierras. Pasa en toda la zona detrás de la sierra. Podemos hablar de esto sobre todo en la zona más turística, Los Hornillos, Nono, San Javier, pero también hay una migración en la zona periférica alrededor de la ciudad de Villa Dolores, y que bueno, que está linda para poder analizarla, leerla, ver cómo son estas nuevas formas de configurar lugares. Vos sabés que mientras hablas, pienso en algo más cercano a Sauce, a la comuna de Sauce Arriba, que es San Pedro, donde nosotros vivimos. Desde hace algún tiempo se han registrado robos en viviendas, y de pronto la gente empieza a hablar de que son los chicos de la esquina, que es la droga, que son los vagos, que son los planes sociales, que son los que vienen de San Juan, que son los que vienen de otro pueblo. Y bueno, en algún momento alguien de nuestra radio se vinculó con los concejales, por la minoría en este caso, y le hizo un planteo para que establecieran la verosimilitud de todo esto, que la policía pueda definir cuántos casos por narcotráfico ha establecido, que la policía pueda definir cuántas personas están encausadas o tienen causas por narcotráfico o robo, si son jóvenes, si son de acá, si son de allá. Y todo eso con la ayuda de los grupos de trabajo profesionales de la municipalidad, como es la asistente social, como es la trabajadora social o el psicólogo o la psicóloga, más el aporte de las escuelas, de los directores de las escuelas, que aporten para saber cuál es la realidad de los jóvenes y de los niños aquí en San Pedro, y un montón de cuestiones que nos darían o nos acercarían a la verdad antes de estar comentando algo malo en contra de cierto grupo de jóvenes o cierto grupo de personas mayores o lo que sea. Y todo eso no se ha cristalizado aún, ni creo que se, o sea, no está en el interés de las autoridades del pueblo de San Pedro, ni del intendente, ni de los concejales por la minoría ni por la mayoría. O sea, es fácil hablar y fácil deducir que una persona es ladrona o es esto o es lo otro simplemente por el lugar donde habita o por los espacios al cual concurre o por los amigos que se tiene. Y bueno, y se tiran palabras al voleo que ensucian un montón de gente, como en este caso estigmatizar a una comunidad porque vive en determinado lugar es prácticamente hacer lo mismo, nada más que hacerlo un poco más extensivo, ¿no? acá en Villa Dolores, en San Pedro, perdón, si se habla de los jóvenes, seguramente alguien va a aportar con estas palabras que son largadas al aire, desde un micrófono, o desde una esquina, o desde una charla de café, o una charla en una esquina, o dentro de una familia, y que se dicen y no se tiene ningún tipo de referencia. ¿Vos como trabajadora social has observado algo que te llame la atención en todo esto para que de alguna manera la policía pueda estigmatizar de esta manera a los jóvenes de Sauce Arriba? Específicamente hablar de cuáles, digamos, las ideas o desde qué criterios el accionar de la policía no puedo hablar, pero sí puedo hablar, digamos, de la necesidad de hacer diagnósticos sociales de las comunidades, porque cada comunidad tiene su particularidad y sus problemáticas se manifiestan de diferentes maneras. Lo que podemos sí saber es que esto es un entramado complejo, que no es que es una cosa u otra, sino es un conjunto de cosas, y que los problemas están encadenados, que no es un problema. También podemos tener en cuenta de que los jóvenes, por ejemplo, de la Viña Seca deben ser la tercera o la cuarta generación que se enfrenta a la inestabilidad económica y social, que se enfrenta a la informalidad, a la precariedad, que tiene que ver con lo laboral, pero que su papá también estuvo en esa situación, su abuelo, su bisabuelo. Entonces, son generaciones que se enfrentan a la incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos proyectar, cómo se proyectan ellos? ¿Cómo pueden pensar en un futuro si en realidad en el día a día es el presente constante? No hay posibilidades de pensar ni de opciones de pensar. Vos le preguntás qué te gusta hacer, no saben y no lo pueden responder, y que esto es histórico, estructural, y que las zonas donde hay mucha pobreza estructural generalmente se criminaliza en vez de dar opciones. En Viña Seca el problema es la nada, no haber alternativas, y tener estas familias en situaciones de vulnerabilidad constante genera esto, genera que en realidad el sector más golpeado con la pobreza son los jóvenes. Podemos hablar de la Viña Seca, podemos hablar de los Cerrillos, o podemos hablar de San Vicente, podemos hablar de San José, que son jóvenes que encima se enfrentan a la única opción laboral, que es la cosecha de la papa, que tiene otras consecuencias, y podemos hablar de otra cultura juvenil condicionados. ¿Cuál es el proyecto de vida de los jóvenes de estos pueblos? Y podemos hablar de cuestiones generales, ¿no? Pero tienen sus particularidades en cada lugar. Y también es muy importante pensar, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuál sería? Y que me junto la platita porque quiero tener una moto, o hacerme una casita, tener un hijo y tener... Ese es el proyecto, digamos. Y la moto, o hay objetos que son emblemáticos de consumo, porque los jóvenes han sido también captados por el mercado, digamos, y hay objetos que son emblemáticos para el joven y que hace que puedan pertenecer, que no puedan pertenecer, que se puedan diferenciar uno de otro. Entonces, por ejemplo, la moto es parte del proyecto de vida. Y en la Viña Seca llegan todos golpeados. ¿Por qué? Porque también se enfrentan a esta incertidumbre, y un poco la velocidad también pareciera ser, como lo manifiestan, como la velocidad gusta porque hay como una adicción a la velocidad, que tiene que ver no con querer morirse, sino probar que acá estoy, soy, y empiezan a haber conductas de riesgo. Entonces la nada que le ofrecemos los adultos, el Estado, la nada misma, genera que ellos estén en peligro, que estén en riesgo, no que ellos sean los peligrosos, digamos. Ellos se enfrentan a los límites constantes. Entonces, que se enfrenten a estar en conflicto con la ley es parte de también decir, acá estoy, existo. Lo que yo creo es que hay que darle oportunidades, hay que crear opciones, en los lugares donde no los hay, porque las cuestiones laborales son determinantes del día a día, y estamos hablando de algo histórico. Estamos hablando de la cuarta o tercera generación de jóvenes que se enfrenta a esa situación. Entonces, podemos decir que son un montón de cosas, pero no estamos teniendo en cuenta un montón de factores y del entramado, que es mucho más profundo y más amplio como para poder juzgar. Además, hay una cuestión moral y también hay una doble moral en estos pueblos, en donde se juzga, se dice cómo debería ser, y cuestiones de género que atraviesa profundamente a los jóvenes, ¿no? El hombre tiene que ser sí o sí el proveedor, la mujer tiene que quedarse en su casa, como que también eso acota las opciones, ¿no? Como los mandatos sociales no cuestionados, no se cuestionan, no... No hay opciones más que este estilo, esta forma, porque en realidad son impensables, no porque no quieran, no porque no tengan ganas, sino porque son impensables. Te quería preguntar, luego de te escucho atentamente, Clarisa, y me parece interesantísimo que desnudemos esta realidad, y la pregunta es sobre la escolarización de los jóvenes, ¿no? ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Digo, la escuela, el estudio abre cabezas, todos sabemos, y bueno, ¿qué posibilidades tienen de acceder a, supongo, escuela primaria, hay dos o tres, ¿no? Hay dos. Y escuela de nivel medio, que tienen Villa Sarmiento, San Pedro, contame. Sarmiento, Sauce Arriba, en Sauce Arriba hay un secundario, y Sarmiento. Generalmente los de Viña Seca van al Sarmiento. En realidad, de este grupo particular que vamos a hacer la actividad, este año intentamos ver, tantear, bueno, ¿te gustaría volver a la escuela? ¿Cómo? Claro, ya tienen 15, 16 años, no pueden empezar en primer año. Entonces entrarían en lo que se llama el PIT. No, porque el SENMA es para... a partir de los 18 años. O sea que hay una franja ahí que queda como... Hay una franja que queda bollando, digamos, por decirlo de alguna manera, pero existen los PIT. Lo que pasa que en Villa Dolores solo hay dos y están desbordados y sobrepoblados, porque generalmente es la edad etaria, digamos, donde hay más deserción escolar, es a partir de los 14, o sea, hay una situación de frustración en el primero y segundo año del secundario, y ahí dejan. Entonces, esa franja, bueno, existe estos PIT, que pero son pocos. ¿Y cómo funciona eso? Porque para mí es nuevo, yo soy docente y me decís PIT y me dejas fuera de... Nada, es para jóvenes que ande, adolescentes que pero han dejado... ¿Pero eso se hace en una escuela secundaria? Sí, creo que funciona uno en la normal. ¿En la escuela normal? En la escuela normal, y otro creo que en el comercial, me parece. Yo, ¿a cuál fui la otra vez? Al comercial. ¿En otro horario? ¿Cómo es el tema? Generalmente creo... ¿Escuela comercial? La verdad no tengo todos los datos exactos de los turnos. No, pero turnos. Te lo pregunto para asesorarme después. De los turnos, sobre... pero creo que hay turno mañana y tarde. Generalmente funcionan a la tarde, me parece. ¿Y cuántas horas van los chicos a la escuela? ¿No sabes? Tienen un plan diferenciado, la verdad... No sé cuántas horas, no sé cuántas horas son. Lo único que sé es que intentamos acercarnos, y cuando consultamos ya estaban todos los cupos llenos y tenían poca capacidad. Entonces lo que pasa en Viña Seca con porque los jóvenes que diciendo es un muy... ejemplo. No, no, pasa en todos los otros pueblos. Claro, pero digo, es muy importante lo que resaltás, ¿no? Sí. Me parece importantísimo, porque eso es quedar fuera de... Sí, estaría bueno que haya más PIT, digamos. PIT, ya vamos a averiguar bien de qué se trata. Bueno, sí. En cuanto a que quedan fuera del sistema educativo, sí es un problema, pero también... Después está la cuestión laboral, ¿no es cierto? No de los chicos, porque supuestamente los chicos no tienen pero que también, trabajar. Pero también, si no tienen herramientas, digamos... los jóvenes, la mayoría puede ser asistente de albañil, que es menor que un albañil, o sea, lo va a asistir al albañil, entonces le pagan muy poquito. Sí, lo importante es que un chico estudie, ¿no? Que por no, supuesto. Eso sería un objetivo importantísimo. que es el que no se cumple y que es también hay una cuestión cultural donde la educación no es prioridad dentro de la familia, porque no ha sido prioridad antes y porque generalmente lo que ha priorizado por la condición económica ha sido salir a buscar un mango, digamos. Mira qué importante tu trabajo, ¿no? El de trabajadora social en este aspecto. Pero me acabas de decir de que estuviste trabajando y bueno, y por razones presupuestarias hubo un grupo de gente que dejó de hacerlo y han tomado nuevamente trabajadora social, psicóloga en la comuna. No, en realidad hace un mes que no estamos trabajando más. Por eso esto del mural y esto de concretar y cerrar un proceso es importante. Entonces, bueno, seguimos, aunque no digamos, no hay una retribución por este trabajo, sino una cuestión ética por la cual seguimos. Bueno, está bien que quieras cerrar un proceso que es tu trabajo, ¿no? Como trabajadora social, pero digo, déjame a mí hacer una crítica. Claro, ¿cómo puede ser que sí, ante semejante problema que desborda la comuna se prive de tener una trabajadora social, una psicóloga? Me parece terrible. Yo creo que todavía no se comprende qué hace un trabajador social ni qué hace una psicóloga comunitariamente, porque generalmente también hay preideas sobre la función del psicólogo y sobre la función de lo que dicen ser asistente social, que ya no somos asistentes sociales. Porque no solo asistimos, sino la idea es generar estrategias con la misma comunidad para reorganizar, para rever el potencial, para identificar necesidades, demandas, ir resolviendo conflictos, pero con el otro activo, con ese otro que está ahí activo. La situación también es que estas situaciones históricas de vulnerabilidad hace que la gente esté cada vez más pasiva. Entonces, hacer ese proceso de activar, de que el otro crea, de que el otro confíe, de que el otro crea que es posible, que sí se puede, es lo que más tiempo te lleva. Y la verdad que siempre es muy poco, digamos, desde los estados que se haga política con la prevención y la promoción de derechos. ¿Por qué? Porque son cosas, un trabajo artesanal que no es visible y que además necesita continuidad, digamos, que no es de un día para el otro. Son procesos de cambios sociales y culturales que llevan tiempo y que los resultados recién los podés ver de acá 2 años, de acá 3 años, 2 años como mínimo. Entonces, en Viña Seca solo estuvimos 1 año en territorio y la importancia del trabajo comunitario, ¿no? Que no es asistir, sino que es generar espacios de encuentro. También la gente está desacostumbrada a encontrarse porque también pasan conflictos y cosas entre ellos. Como en los pueblos es muy jodido esto del qué dirán, esto de no, qué van a decir, porque esta me quitó el marido y la otra me hizo esto y la otra y ya se hicieron la cruz y no se hablan y ya sus hijos no se hablan con el otro y los hijos ni saben por qué ha sido el conflicto quizá. Pasan un montón de otras cosas que hacen que los lazos sociales entre los mismos pobladores se corte, se rompa y no pueden reorganizarse. Entonces está roto el tejido social y en el momento de más crisis hay que componerlo, y eso es con trabajo comunitario, con el trabajo ahí en el uno a uno, en generar lazos de confianza de nuevo para poder algo, para poder organizar y decir, bueno, vamos a hacer un proyecto productivo, un proyecto laboral, o lo que vaya surgiendo, pero bueno, estos lazos que se cortan, que se han cortado y que tienen que ver con crisis, con esta ruptura, no es de otro modo que no es generando espacios de encuentro y generando y creando espacios sería. Me parece valiosísima tu mirada y nada, quería dejar expresado eso como lo hice antes de tu planteo, de que si bien no trabajas más en la comuna, te mueve toda esta cuestión que tiene que ver con la exclusión, que tiene que ver con la problemática juvenil, y que el problema no es no es un ataque a la figura del jefe comunal por ninguna, no, por supuesto, por parte que no, de ustedes dos, sino que en el caso tuyo te tenés un planteo de preocupación por esto que queda acéfalo, que queda desmembrado y que tiene que ver con la vida de un montón de familias, ¿no? Me parece interesantísimo. Sí, también estoy un poco acostumbrada, feo decirlo, pero no es en el único lugar que pasan estas cosas. Vengo de Córdoba capital y he trabajado en realidad siempre con jóvenes. Yo creo que particularmente lo que me pasó en Viña Seca con los jóvenes es que no pudimos profundizar, no pudimos, es poco tiempo, entonces lograr algo con impacto es dejar una semillita ahí para que vean de que bueno, que sí se puede concretar algo. Por eso la importancia de poder conseguir lo que necesitamos para concretarlo, y por otro lado también que vean que hay alguien que sí cree en ellos, porque el problema es esta sensación, y que no es solo una sensación, que ya es algo muy subjetivo, interno, que les pasa, es que nadie cree en ellos. Entonces, que haya un grupo de personas que le digan, yo creo en vos, dale, vamos, en un contexto donde todo el mundo los está echando de los espacios, donde no, ni siquiera se pueden acceder al centro de la ciudad, donde están excluidos de la escuela, donde además en la familia quizá también basta, no quiero saber nada del pendejo, por decirlo así, que alguien venga y diga, vamos, creo. Y yo particularmente me pasó que ya me habían avisado de que estaba despedida, y fui un día y me quedé con los chicos, aprovechando que estaba sin mi hija y tenía tiempo, hasta bastante tarde, en un día que hacía mucho viento, mucho, mucho viento, y cuando llegué los chicos estaban haciendo barriletes con bolsas de basura, y la verdad que solo nos sentamos ahí y ellos empezaron a hacer volar estos barriletes, y nada, en silencio, hasta que empezaron a contar sus historias de cuando eran niños, en cómo hacían competencias de barriletes. Y la verdad que ese día para mí fue significativo, porque fue hacer remontar un barrilete en la tempestad. Y la verdad que eso fue para mí muy simbólico, y esto de poder seguir aunque sea un mes más para concretar, y con mucho amor, y que ellos puedan poner el cuerpo y sacarse una foto con tanta dignidad, fue lo que a mí también me movilizó para seguir y para resistir, aunque sea para concretar una actividad. Ojalá pudiera haber más sensibilidades, ¿no? De acercarse de otro lugar, de poder mirar a la juventud desde otro lugar, para realmente poder aunar fuerzas, porque si no queda solo en voluntades individuales, y la verdad que uno no puede nada solo, esto es entre todos, es en red, no vamos a salir a flote ni yo sola, ni Maricel sola, ni el jefe comunal solo, con todas sus problemas y dificultades que puede tener la comuna. Para mí también fue muy importante que se pueda visibilizar que existe el Sauce Arriba y que existe la Viña, y que los chicos sean los protagonistas de poder decir que existen. Los chicos son muy vergonzosos, pero tiene que ver con todo esto que les pasa. Nos han dicho muchas veces en la página de Facebook que por qué ellos no muestran sus rostros. ¿Por qué? ¿Porque los persiguen? No. No muestran sus rostros porque han sido sus rostros por lo cual los detienen, digamos. Entonces, la verdad que podríamos hacer un montón de análisis y de lectura de por qué y qué cosas, pero que no se queden con lo primero que ven, porque lo primero que ven a veces no es lo que pasa. Bien, hemos llegado a casi al final de nuestro programa. En realidad, yo con Pablo les agradecemos profundamente que que hayan, se hayan acercado en función de esta campaña, de este, este, de esta campaña de muralismo, y bueno, y nos permitan conocer la realidad de la comuna de Sauce Arriba. Vamos a reiterar que hay un una página De Facebook. De Facebook, Los Pibes de Viña Seca, que lo vamos a, que luego lo vamos a seguramente subir a algo, vamos a subir al blog de la radio. Tenemos un teléfono, si tienen ahí para anotar, es 03544 53 42 89, repito, 53 42 89. Aquel que quiera no solo participar de este evento de muralismo el 9 y 10 de noviembre, sino este, acompañar a este grupo de chicos en contra de la exclusión, en contra de la estigmatización, y bueno, y puedan aportar con pinturas, ¿no? Los colores, los dijiste, son los, sí, colores, los colores primarios, y blanco y negro, y a lo mejor algún ocre o azul para poder fondear, que está medio mal la pared, eso como lo primordial para poder concretarlo. Después lo otro, el lugar del mural, de la exposición de murales es en el dispensario de la Viña Seca. En el dispensario. Sí. Y ahí hay, sí, una pared importante como para pintar todo, ¿sí?, todo el frente. Ah, mirá qué bien. Y bueno, la verdad que cuando uno llena de colores donde todo está un poco gris, nos cambia un poco, un poco la percepción y las sensaciones. Entonces también desde ahí creemos que el arte es un medio importante para la transformación, y que no solo le va a servir a los jóvenes, sino también a toda la comunidad poder poner colores. Nuevamente, nosotros profundamente agradecidos por la visita de Clarisa y Maricel. Las invitamos nuevamente cuando quieran. Vamos a intentar hacer un reportaje al jefe este comunal. Vamos a abrirle las puertas de nuestra radio. Si querés venir, Clarisa, con un grupo de chicos y estaría contar sus vivencias. Se animan a venir. Bueno, queda, sí, abierta esa posibilidad. Sí. Dependerá de las ganas que tengan ellos de hacer este tipo de cosas. Por ahí los micrófonos a cierta gente las aleja un poco, pero bueno, por ahí los pibes nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden también gratamente. Queríamos, como era la oportunidad también para visibilizar que son 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y Niñas y Adolescentes, de los cuales vemos que no se habla mucho en el Valle de Tras la Sierra, y eso tiene que ver con la invisibilización de los jóvenes en general, no solo con los de la Viña Seca. Compartimos plenamente. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue un programa más de Una Gotita para la Vista Gorda, y como verán, solicitando de ustedes, de ahí del otro lado del parlante, la colaboración, la participación, el sentirse un poco, el sentir que podemos acompañar a un montón de gente que vive acá, que está en nuestro, que vive con nosotros en nuestro territorio, y vaya para todos los chicos de y todas las familias de Viña Seca un abrazo inmensamente grande desde acá, desde FM Sierra. Y con esto damos por finalizado, como les decía, el programa de hoy. No se olviden de contactar si tienen alguna propuesta o alguna idea, o se han olvidado los teléfonos, nuestro blog, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono está para acompañar este importante evento ahí en la comuna de Sauce Arriba. Muchas gracias, chao. Extranjeras, toda la cordillera menos su hotel.